Look at yourself. Continuamos en el Café Mañanero compartiendo actualidad y entretenimiento. En breve estará Ransel La Bata. Sí, así como lo oyen, Ransel La Bata con Los Secretos de Farándula. Y el turno es para la salsa de Manolo. Manolo, lo están escuchando ahí, Lescano. Y el artista se presenta este fin de semana en Valencia, exactamente este día 4. No, este día 5. Celebrando el Día de la Mujer. Vaya programación. Será en la sala Madison. Y mucha atención porque las personas que se pongan en contacto con nosotros, van a poder adquirir entradas. Entradas para ese gran concierto. A ver, Ana Luisa, vamos a recordar aquí el número de WhatsApp para que la gente envíe mensajes y gane entrada para el concierto de Manolo Lescano. Claro que sí, para ganarte esas entradas, escríbenos al número de WhatsApp 640-864281. Repito, 640-864281 y hazte con esas entradas y disfruta del concierto. Manolo Lescano tiene muchos éxitos. Entre esos éxitos está Ni Tú Ni Ella. Concierto, invítanos. A mí me gusta la salsa. ¿Y a ti, María Luisa? Yo voy del tirón, como se dice aquí en España. ¡Hala! Salsera a morir. La pregunta sobra. Ahí estaremos compartiendo con el gran Manolo Lescano.